Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes después de este tiempo de inactividad. Y pues bueno, ya nuevamente estamos aquí en esto que se llama Arkham, un espacio para la imaginación y la creatividad humana. Bueno, primero que nada, una disculpa por este tiempo que hemos estado inactivos, tanto en Arkham como en Escalofrío, pero es que tuvimos ciertas complicaciones técnicas. Les comento que resulta que uno de nuestros servidores, en donde almacenamos los programas y algún tipo de información, pues tenía una falla técnica y pues bueno, se nos hizo imposible editar porque ahí editábamos los programas. Entonces, hacer la postproducción a los programas se nos hizo imposible. Pero ya a partir de este momento, Arkham retoma su camino cada 15 días con programa y cada 15 días con cuento. Los cuentos lo retomamos la siguiente semana. Ya todo bien, todo perfecto. Esperemos que así funcione. Y ya tomamos algunas medidas para que esto ya no pase, o por lo menos no pase tan seguido, ¿no? El día de hoy va a ser un programa de correos, porque me han llegado muchísimos correos. Les agradezco mucho e infinitamente a toda esa gente que me ha mandado correos. Muchísimas gracias. Ahorita los voy a mencionar. Y a partir de la siguiente programa, la siguiente quincena, ya retomamos los temas. Quedamos pendiente el tema de Vampirella, así que es el que sigue. Y también Rodo y muchas personas ya me recordaron de el programa de la Liga de la Justicia. Ese programa de la Liga de la Justicia va a salir en marzo, ya pegadito a la esperada película. Entonces vamos a tener varios invitados que vamos a estar platicando acerca de este grupo de superhéroes. También quiero decirles que ya tenemos varios cuentos grabados para ustedes. Ya nada más es esperar el momento de subirlos a la red. Así que bueno, pues vamos a empezar con esto de los correos que me han mandado. Son muchos, así que me tomé la libertad de abrirlos antes del programa, agruparlos, muchos que me dicen lo mismo o cosas similares, y algunos pocos que son más personales. Eso sí, los voy a leer completamente y todos juntos en este momento y en este programa. Muchísimas gracias de verdad a todos los que me han escrito, sobre todo a todos los que me escribieron preguntando si ya no iba a haber Arkham, que por qué ya no iba a haber Arkham, que a dónde estaba, que si estaba yo bien. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, un abrazo enorme a todas esas personas que se tomaron la molestia de estar al pendiente y de notar que no estábamos en la red. Muchísimas gracias de verdad, pero ya estamos aquí nuevamente y esperemos que aquí sigamos por más tiempo. Mucha gente me preguntaba que si ya no íbamos a hacer Arkham. Claro que sí lo vamos a hacer, yo les comenté y los vuelvo a comentar. Mientras yo reciba correos de ustedes, mientras haya descargas del programa, mientras haya visualizaciones ahora en YouTube, aquí vamos a estar haciendo el programa normal, como siempre. Así que les pido de favor que nos difundan, que nos escriban, que nos recomienden en todos los lugares, esos países lejanos y por supuesto mi país México. Muchísimas gracias, recomiéndenos, difúndanos, para que esto se vaya haciendo más grande, Arkham vaya creciendo cada vez más y tenga más y más reclusos. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todas esas personas que nos escribieron preguntándonos acerca del programa, que si ya no iba a haber o que si qué estaba pasando, por qué no grabamos, por qué no subíamos. Perdón, también quiero mandarle un saludo a Semielfo. Ya me hizo una observación, el último mensaje que publicó. Una observación que me hizo, que era que desde que teníamos video en YouTube, descuidábamos un poquito el podcast o el audio. Vamos a intentar a partir de ahora no descuidar tampoco el audio. Vamos a intentar que esto se vea bien en YouTube, pero también que se escuche bien en iTunes, en iVoox, en donde ustedes nos escuchen, la página que más les guste escuchar nuestro podcast. Así que no te preocupes, Semielfo. Un saludo para ti hasta donde estés. Muchas gracias por seguirnos y por supuesto que vamos a hacerle caso a tu observación. Y mientras tanto, muchas gracias a todas esas personas que estuvieron preguntando vía correo qué era lo que estaba pasando. Muchas gracias José Alberto Gómez Paredes, Patricia Quintero, Manuel Díaz, Valeria Otón Castillo, el vampiro Ethan, un abrazo, me escribió varios correos, de hecho, muchas gracias vampiro Ethan, Raúl Cepeda, La Rosa Azul, Yolanda Islas, Isaac Torres Limón, Pablo Rosales y Beatriz Jiménez. Muchas gracias, de verdad, ya estamos aquí otra vez, así que no se me preocupen tanto porque ya andamos por aquí. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a ver algunos correos. Me han escrito mucha gente preguntándome qué opino de Star Wars. También vamos a hablar un poquito ahorita de eso. Y acerca de Superman Batman. Me han hecho muchísimas preguntas. Pero vamos a abrir los demás correos que son un poquito más personales. Para ir poniéndonos al corriente. Ustedes disculparán, pero es que la verdad está haciendo un poco de frío por acá. Me estoy tomando un té para controlar un poco el frío, porque sí está la temperatura tremendamente baja por acá. Así que, oigan, un saludo a todos los países que nos escuchan, tanto el viejo continente como el nuevo. Muchísimas gracias. Igual a mi país México, que es donde hay más descargas. Sigan descargando, por favor. Muy bien. Vamos a empezar. Raúl Cepeda. Hola, Uri. Felicidades por tu programa. Muchísimas gracias. Tocas temas y hablas de cosas que no en todos lados puedes escuchar. Muchísimas gracias, Raúl. De eso se trata este espacio. Un espacio para la imaginación de todos y para la creatividad de todos. Gracias por ocupar el tiempo en estos temas. No, al contrario, gracias a ti, Raúl, por escucharlos, tomarte el tiempo de escucharnos o de vernos en YouTube. Una pregunta. ¿Por qué los vampiros muerden exclusivamente en el cuello? Buena pregunta. Mira, hasta donde yo tengo entendido, el vampiro puede morderte en cualquier parte del cuerpo y pues vas a sangrar. Y de eso se alimenta el vampiro, de la sangre. Sin embargo, es como una fijación la situación del cuello. ¿Por qué? Porque es una de las arterias principales, la yugular, es una de las arterias principales donde corre más sangre. Entonces, si ahí te cortas, sale una cantidad más grande de sangre que si te cortaras o que si abrieras en otra parte del cuerpo. Entonces, más que otra cosa, es una fijación de los escritores hacia el vampiro que va a morder el cuello. No sé si recuerdes por ahí algunas películas. Algunas historias cortas como de por ejemplo de Batman Drácula, por ejemplo, como que Drácula ve las venas en lugar de ver el cuerpo, ve exclusivamente las venas, el corazón y cómo corre la sangre. Entonces, más que otra cosa, es una fijación que hay entre los escritores y la yugular del cuello. Y es por eso, mi querido Raúl, muchas gracias por tu correo, muchas gracias por tus preguntas y esperemos que sigas escribiéndonos más y que nos hagas más preguntas, por favor, aquí en Arkham. Ok, Carlos Uribe. Hola, Uri. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo desde Bolivia. Un saludo a todos los bolivianos. Muchísimas gracias por escribirnos. Te agradezco infinitamente que nos escribas desde allá, desde Bolivia. A todos mis amigos bolivianos, noté en alguna estadística por ahí que ya nos empiezan a descargar en Bolivia también. Muchísimas gracias y un saludo a todos por allá. ¿Podrías recomendarme películas de hombres lobo? No he visto ninguna y quisiera empezar con algo bueno. Claro que sí, Carlos. Pues bueno, las clásicas, Aullido 1 es, yo creo que de las más clásicas de hombres lobo. Yo creo que son Una saga, me parece, no sé cuántas fueron, no sé cuatro, creo fueron, o cinco, no sé cuántas, pero la uno te recomiendo mucho. Un lobo americano en Londres, por supuesto, también es buena, es una película muy buena. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas. De las clásicas son esas, Aullido, un hombre americano en Londres, y por supuesto también de Silver Bullet, esa también es muy buena, te la recomiendo, Silver Bullet. Y pues bueno, ahora sí que ya de Sangre y Chocolate nos recomendó Rainy también. Un saludo a Rainy, ya te voy a invitar otra vez, así que vete preparando. Sangre y Chocolate, la de Lobo con Jack Nicholson y El Hombre Lobo que salió últimamente con Anthony Hopkins. Me parece que son de las más sobresalientes. Hay más. Sí, pero bueno, esas son las clásicas, las que todo mundo no debe perderse. Son esas que te recomiendo. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo hasta Bolivia. Lo repito, lo reitero. Un saludo a todos por allá. Muy bien. Me salirme de ese correo y entrar al siguiente. Emily. Emily Rivero. Hola, Auri. Hola, Emily, ¿cómo estás? Recibe un saludo desde una de las celdas más lejanas de Arkham. Este correo, ya me acordé, ya lo leí. Este correo, quiero que le pongan mucha atención. Y sí quiero leerlo porque hay que saber diferenciar y hay que saber exactamente dónde estamos. Recibe un saludo desde una de las celdas más lejanas de Arkham. Quiero hacerte una pregunta. Algo extraña. Tengo una amiga que gusta de tomar sangre por esas cuestiones de clanes. ¿Está bien? Ahora está embarazada y quiero saber si es bueno que lo haga. Está difícil la pregunta. Mira, mi querida Emily, me da como que la impresión de que a lo mejor no es una amiga y eres tú. Ahora sí que. Pues bueno, cada quien sabe por qué escribe y cómo escribe y describe las cosas. Aquí hay que tomar mucho en cuenta, ya nos contaba Rodolfo y Sigurd. Hay que estar muy conscientes de la realidad y la literatura. Este es un espacio donde hablamos de la literatura fantástica, que se han anexado otras cosas referentes a la imaginación y a la creatividad del hombre, estoy de acuerdo. Sin embargo, el corte de Arkham, esos universos vampíricos, esos universos de hombres lobo, esos universos de superhéroes, esos universos cinematográficos. Pero sí hay que estar bien conscientes de qué es la realidad y qué es la literatura. Perdón. Si cada uno de nosotros gusta de hacer prácticas muy poco comunes entre la humanidad, es libre de hacerlo. Sin embargo, aquí hay una situación muy delicada. Si yo gusto de practicar algo diferente o poco común, pues está bien, es mi rollo. Pero yo creo que en un estado como el embarazo, yo, mi punto de vista, yo suspendería toda práctica diferente que hiciera hasta tener al bebé. Y no por mí, sino por el niño, ¿no? Por el producto. Sin embargo, creo que desde un punto de vista que tú me estás diciendo que es por cuestiones de clanes, creo que hay que tener mucho cuidado en qué nos estamos metiendo, en qué estamos viviendo, en qué estamos rompiendo esa barrera de la imaginación. Me parece que no es correcto, ¿no? Aquí hablamos de vampiros, hablamos de hombres lobo, hablamos de Frankenstein, hablamos de Superman, de Batman, del hombre araña. Hablamos, pero eso no quiere decir que me voy a poner un traje y voy a salir por las noches a defender a los desamparados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mi punto de vista es que técnicamente no creo que esté mal, se está alimentando, pero creo que no es correcto, sobre todo en el estado en el que está, ¿no? O sea, yo en su lugar, o si yo tuviera mi novia o mi esposa embarazada y le gusta hacer prácticas poco comunes o diferentes, yo le diría que suspendiera todo en lo que esté embarazada. Es mi punto de vista. No hacer ninguna situación ajena o extraña a lo que la mayoría de los seres humanos llama normal. Aquí ningún recluso es normal, todos estamos bien pirados, todos tenemos nuestro lado oscuro, nuestro lado claro y nuestro lado de imaginación, todos. Pero sí hay que tener mucho cuidado en esas líneas, ¿no? Un saludo, mi querida Emily Rivero, muchas gracias, síguenos escuchando, síguenos viendo y por supuesto síguenos escribiendo todo lo que tú gustes aquí a la oficina de Arca. Muy bien, continuemos. Sí hay que tener mucho cuidado en todo ese tipo de prácticas, sobre todo cuando son ya clanes o son grupos que se reúnen para hacer cosas. Sí hay que tener mucho cuidado y hay que tocar esto con pincitas, ¿no? Ubicarnos perfectamente bien en dónde estamos, qué hacemos y qué somos, ¿no? Eso es mi punto de vista. Muy bien, los voy a dejar con algo de música, y ahorita regresamos, porque regresamos con un correo que me llamó mucho la atención. Ahorita lo voy a leer. Con eso regresamos. Es un correo que no, nos da algunas críticas muy buenas, por supuesto. Así que vamos a regresar con esto. Los dejo con algo de música y enseguida regresamos aquí a la oficina de Arkham. Les recuerdo el correo radioarkham1@gmail.com. También les recuerdo el Facebook, que es Uri Arkham. Así nos encuentran. Para que tengan ustedes una comunicación, nos sigan en nuestras redes. Ya voy a empezar a publicar más cosas en el Facebook de Arkham. Estén pendientes. Paramos todo por estas situaciones que tuvimos, pero ya a partir de este momento retomamos y retomamos con más cosas, más ideas y por supuesto más temas de qué platicar. Y enseguida regresamos a esto que se llama Arkham. Just Bueno, pues estamos de vuelta aquí a esto que se llama Arkham. Lo que escuchamos ahorita es ni más ni menos que una canción de Monspell llamada Love Crimes. Y es una canción muy buena. La verdad es que nos la recomendó el joven Rodo. Un saludo para Rodo. Que por supuesto lo vamos a tener por aquí ya muy pronto. Muy bien. Les decía yo que recibí un correo de una persona. Con críticas bastante buenas, le agradezco mucho. Aragorn Nepomuceno, muchas gracias por tu correo. Le voy a dar lectura, y voy a ir pues platicando, ¿no? Dice: hola Uri, hola Aragorn. Encontré hace unas semanas tu podcast al nacerme la inquietud de hacer uno, y me parece muy bueno en su género. Muchísimas gracias. Te agradezco de verdad lo que nos dices. Y en general todo tu correo te lo agradezco mucho. Y te lo dice alguien que preferiría la Casa de las Ideas que a su digna competencia. Muchas gracias. Y por ahí, si conoces algún podcast interesante de anime, me harías un gran favor. Fíjate que yo creo que no me he puesto a buscar bien. No he encontrado podcast de anime. Pero me voy a poner a buscar y te prometo que te voy a decir, mira, este podcast está bueno para que tú lo escuches. Si tienes la inquietud de hacer un podcast, digo, a lo mejor ya lo hiciste porque tiene pues un tiempo que me mandaste el correo. A lo mejor ya lo hiciste o no. Con todo gusto y con toda la buena onda del mundo, te invitamos aquí al programa para que vengas. Y podamos platicar, digo, a lo mejor puedes, digamos que tomar ideas, ¿no? Para lo que quieres o para cómo quieres hacerlo. O si gustas que te ayudemos, también con todo gusto, no hay ningún problema. No tenemos ningún problema en ese tipo de situaciones. Así que si quieres, mira, adelante, no hay problema de verdad. Te lo digo en muy buena onda. Perdón. Y bueno, mis comentarios al programa simplemente van en el sentido de opinión. Y espero no lo tomes a crítica de ardilla, ¿no? A crítica de ardilla. No, fíjate que no, ¿eh? O sea, aquí recibimos, les agradezco mucho a la gente que me ha mandado correos. Por lo general son positivos. Pero no, al contrario. O sea, si tú nos marcas algo que está mal, mira, te lo agradeceremos igual. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a ser mejores. Espero no lo tomes a crítica de ardilla, pero es que me parecen que los mejores programas son en los que has tenido invitados. Así es, la interacción hace el programa más ameno, y por supuesto mi favorito es el de Batman, mitos de hombres lobo y mitos de vampiros, aunque de este último debo decir que faltó por ahí aclarar que iba a estar mucho más enfocado a los arquetipos de World of Darkness, ya que en el de hombres lobo fue el único universo que no se tocó, y en este faltó más de los demás universos, sin contar un par de imprecisiones. Okay. Si recuerdas, en el programa mencionamos que íbamos a tocar como que ahora sí que cada universo diferente lo íbamos a tocar de una manera diferente. Pero está muy bien tu crítica y tu puntuación. Está bastante, bastante bien. Perdón. Un par de imprecisiones. Oye, mándamelas, ¿no? Porque no por otra cosa, sino para que digamos las cosas bien como son, ¿no? Entonces, no seas gacho. Mándame las imprecisiones que te parecieron para que aquí, pues ahora sí que podamos recapitularlas. Espero que siga por mucho tiempo más, e incluso oír el relato de su juego, si ya estamos programando, ya que soy un fanático en extremo de Vampire the Masquerade y Vampire Dark Age. Muchísimas gracias. Sí, mira, también este ya es un punto que he estado viendo. Ya voy a tener invitados más continuamente. Así que bueno, te agradezco de verdad infinitamente por todos tus comentarios. De verdad, Aragorn, Te lo agradezco muchísimo. Y sí, estoy viendo la situación. Ya agendé para que tenga yo invitados más continuamente en más programas y por supuesto que esto se haga un poco más ameno. Y la verdad es que sí, estoy de acuerdo contigo. Siga de guardián en su oficina, que aquí cada recluso tiene su locura que contar. Buenas lunas. Muy buenas lunas, mi querido Aragorn. De verdad no sabes lo que agradezco tu correo. Porque la realidad es que nos gusta hacer el podcast, nos gusta hacer el programa, pero bien hecho. No creo que que sea nada más cotorreo. Perdón. De hecho, ya va a salir un nuevo canal en YouTube que va a ser totalmente visual. Y pues ahí sí vamos a hacer algo de comedia y vamos a hacer muchísimas cosas que se están preparando. Yo creo que por ahí de por marzo saldrá ya el canal con nuevos programas y programas diferentes. Y espero que esto vaya funcionando y vaya creciendo. Aragorn, un saludo. De verdad, te reitero la invitación. Si quieres venir para acá, mira, de verdad, aquí estamos. Este es un foro completamente abierto, lo he dicho muchas veces. No nada más tú, toda la gente que quiera venir aquí de invitado, que quiera venir a contar, que quiera venir a platicar, está el foro completamente abierto. Para todos aquellos que quieran venir para acá, de verdad, de corazón se los digo, mándenme un correo. Escríbanos en el Facebook y de verdad que aquí los espero con los brazos abiertos y con todo el gusto para que platiquemos de los temas que a ustedes más les gusta. Muchísimas gracias, Agon. Vamos a seguir con los demás correos. Ustedes disculparán, pero la verdad es que por estos fríos andamos un poquito enfermos de salud. Pero bueno. ¿Dónde iba yo? Aquí. Ok, Laura. Ah, sí, también ya recordé ese correo. Es una chica que me pide que no diga yo su apellido. Entonces, Laura. Laura. Hola a todos en Arkham. Ajá. Me pide que no mencione algunas cosas que me dice, algunas cosas que me platica y al final me pide. Por eso quisiera que me recomendaras libros de fantasmas. Sí, cómo no. Me escribe varias cosas esta chica Laura. Te agradezco muchísimo lo que me dices a mí, de verdad. Te lo agradezco. Es algo muy común. Inclusive no en la red. O sea, es decir, cuando hablo por primera vez con alguien, me reitera lo de la voz. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias a todos ustedes que solamente tienen comentarios positivos. Lo reitero, también acepto negativos, pero muchas gracias por su positivismo que me inyectan. Dice, que te recomendara libros de fantasmas. Así como no, mira, por lo que me comentas, también te voy a recomendar otro libro. Te recomiendo un libro que se llama, por lo que me platicas, yo creo que este te va a agradar mucho. Es un cuento que es un cuento, es un libro que se llama Cuentos de Fantasmas, justamente. Es de M.R. James y yo creo que ese libro te va a agradar mucho. Pero te voy a recomendar otro. Se llama Cuentos Góticos y es de esta Elizabeth. Sí, creo que sí es de Elizabeth. Elizabeth Haskell se llama. Búscalo, es inclusive tiene una escritura muy victoriana. Este libro se llama Cuentos Góticos y Cuentos de Fantasmas de M.R. James. Yo, esos dos libros yo te los recomiendo mucho, yo creo que te van a agradar bastante, mi querida Laura. Muchísimas gracias de verdad por todo lo que me dices. Me pide que no comente más cosas más que los libros y por supuesto el saludo. Y nada más, Laura, muchísimas gracias, te mando un abrazote a donde quiera que estés y con todo gusto. Lo que me dices, claro que sí, con mucho gusto, sin ningún problema. Muchas gracias, Laura. Vamos a leer el último para pasar a lo más fuerte, porque ahora sí se me hace que me van a apedrear en la calle, me cae que sí. Ok. Gonzalo Dorantes. Hola, Aurín. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Disculpa mi ignorancia. Quisiera saber algo. ¿En qué libro está inspirado la película El Reanimador? Sé que todos tus reclusos saben mucho y no quiero verme mal, pero sí me interesa saber ya que la película me gustó mucho. No, mira, mi querido Gonzalo, no tienes por qué preocuparte. Todos empezamos así, no sabiendo, nadie nace sabiendo las cosas. Pero lo que tú estás haciendo es preguntar, mira, eso te va a ayudar muchísimo porque vas a aprender mucho. No tienes de qué preocuparte. Dices que todos mis reclusos saben mucho, yo también pienso que saben mucho, pero también creo que empezaron no sabiendo nada. Así que no tienes de qué preocuparte, mi querido Gonzalo. Sí está inspirada en un cuento de Howard Philip Lovecraft, que así se llama, Ever West Reanimador, así se llama. Entonces, me parece que viene en el libro del intruso, así se llama, El intruso y otros cuentos de Howard Philip Lovecraft. Me parece que ahí es donde viene ese del reanimador. Pero no tenga ningún pendiente, mi querido Gonzalo. Te lo vuelvo a repetir. Yo creo que todos empezamos no sabiendo. Y me da mucho gusto que me escribas. Todas las dudas que tú quieras, todo lo que tú me quieras escribir, con todo gusto aquí lo vamos a aceptar, mi querido Gonzalo. Muy bien, los voy a dejar con algo de música. Y ahorita regresamos porque, como les comento, se me hace que me van a apedrear todos. Pero me vale gorro. Los voy a dejar con algo de música y ahorita regresamos a esto que se llama Arkham. Les recuerdo el correo radioarkham1@gmail.com. Nuestra página de Face, que es Uri Arkham. Así me encuentran como Uri Arkham en Facebook. Ya voy a empezar a tener más actividad en la página de Face para que ustedes tengan una comunicación con nosotros. Les agradezco mucho. Vamos a escuchar algo de música y ahorita regresamos aquí a la oficina de Arkham. pues ya regresamos aquí a la oficina de Arkham. Lo que escuchamos ahorita es una rola muy buena también, que se llama Delirium Tremens de Cthulhu. Y es una muy buena rola también, que nos han recomendado para aquí, para el programa. Muchas gracias. Y pues bueno, como les comentaba, me han escrito muchas personas comentando o preguntándome básicamente lo mismo. Perdón, así que me tomé la libertad en pues agruparlas y contestar de una manera. Les agradezco mucho de verdad la confianza y la molestia que se toman para preguntarme acerca de las películas. Muchísimas gracias. Y mucha gente me preguntó y tiene muchas dudas, yo también las tenía algunas, acerca de esta película que se estrenó en diciembre, muy esperada por todos los fans, y es ni más ni menos que Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Muy bien. Híjole. Bueno, primero voy a mandarles un saludo y a mencionar a la gente que me mandó correo preguntándome acerca de la película. Ni más ni menos que Arturo Solís, un saludo. Héctor Noriega, Tomás Carrillo, Lorenzo Rosales, Ignacio Quintana, Carla Bárcenas, Óscar Guerrero, Karina Rodríguez y Roberto Barriga. Muchísimas gracias. Me preguntan acerca de qué opino de la película de Star Wars. Y me hacen algún tipo de pregunta que voy a intentar contestar con argumento. Bueno, pues ahí les va. Primero lo bueno, ¿no? Sí, para que las pedradas no sean tan grandes, ¿verdad? No sean tabicazos, una piedrita nomás. El primer punto que quiero resaltar de esta película es que en verdad logra rescatar impresionantemente la esencia de Star Wars. Lo que no hizo episodio 1, 2 y 3, lo viene a hacer episodio 7. Me agradó esa situación de recuperar lo que realmente era Star Wars. Me agradó mucho. Por lo cual menciono que no es mala película. No es mala película. Como una película unitaria, puedes irla, disfrutarla y verla padrísimo. Sin embargo, no, eso es por un lado. Creo que logra recuperar esa situación. Le agradezco a Disney que no haya salido Mickey Mouse o el Pato Donald con una espada. Le agradezco verdaderamente a Disney. Y me parece que eso fue un punto excesivamente bueno para la película. Sin embargo, hay un punto muy malo. Bueno, la verdad es que dos. Primero, que la historia es la misma. Nada más ahí como que Disney dijo, ay, para que no se vea tan igual, en lugar de que el papá sea malo, que ahora el hijo sea malo, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es la misma flota, la misma estrella de la muerte, el mismo plan, los mismos pilotos, los mismos lugares, los mismos escenarios, en fin, es lo mismo. Y un amigo, primero el comentario negativo, un amigo me decía que tal parecería que lo que pasó en el episodio 4, 5 y 6 no había servido de nada. Estoy de acuerdo. Con esta nueva película del episodio 7, tal parecería que todo lo que pasaron en los episodios 4, 5 y 6 valió para puras papas, porque no sirvió de nada. Ahorita ya hasta la República le dieron en su toitita a la torre, ¿no? Nada más que ahora, en lugar de ser el Imperio, ahora es la Primera Orden, ¿no? Ese es un punto que a mi gusto le restó muchísimo, pero muchísimo esfuerzo a episodio 7. Perdón, pero así es. Otro amigo me decía, es que es la nostalgia. Pues sí, sí, yo entiendo que es la nostalgia de las películas anteriores, ¿no? Lo entiendo perfectamente bien. Sin embargo, creo que estuvo mal. O sea, creo que estuvo mal aplicado. ¿Quieres nostalgia? Perfecto. Menciona a la Estrella de la Muerte como un mito que pasó en algún momento. Pero no me digas que un robot tiene que salir huyendo para que no lo capturen porque tiene un dato muy importante y llega a un desierto en donde lo encuentra el salvador de la película, ¿no? Porque casi no se ha visto en ningún lado. Es lo mismo, es la misma historia, es el mismo robot, lo mismo es todo. Y lo peor del caso es que son los mismos pilotos, es la misma fuerza. Bueno, más bien mismo escuadrón, por así decirlo. Lo mismo todo. Y la verdad ahí creo que le restó muchísimo, pero muchísimo importancia a Star Wars a mi punto de vista. Punto 2. El villano. Darth Vader, desde el primer momento en que pisa escena, desde ese momento te impacta el señor. Te quedas así de, ay, es Darth Vader. El segundo villano que yo pondría yo en orden es a Darth Maul. Desde que ve su cara de demonio blanca con negro, te impacta. Este nuevo, Ren, no te impacta nada. No impone. Y se quita la máscara y peor todavía. Eso creo que le restó también mucho a la película. Que el villano no es lo que te esperas. Tanto no es lo que te esperas que cuando llega el momento cumbre con su papá, simplemente no te la crees. O sea, de, ay, sí, ajá, ¿no? O sea, primero ya era muy, era obvio que tenía que pasar eso. Y era muy predecible. Y segundo, pues no te la crees como debería, ¿no? Esos son mis dos puntos que creo que le restaron muchísimo a la película y creo que no estuvo nada bien. Y creo que, vuelvo a repetirlo, no se me hace mal la película. Por supuesto que no. Pero creo que debió de ser mínimo más impactante. Mínimo más, no sé, como que algo que hiciera honor, no que sea igual, sino que fuera honorable, honorable para Star Wars. Algo honorable para Star Wars. Se debió de haber sido algo diferente. No, no, no así. No así. Y eso creo que le restó bastante a la película. Sin embargo, no es mala película. La verdad es que está decente. Está decente. Esta chica, Rey, me parece que pues todo enfoca a que es hija de Skywalker, de Luke Skywalker. Sin embargo, comentaba yo con Rodo, un saludo a Rodo, de que pudiera ser la hermana de del villano, ¿no? Hija de Han y de Leia. Que fueran hermanos gemelos, ya saben que casi no se da. Entonces, ya que todo fue igual, pues también eso, ¿por qué no podría ser algo similar, ¿no? Entonces yo más bien, no descartaría yo esa posibilidad. Sin embargo, bueno, sí, para todo apuntaría que su hija de Luke Skywalker. Esto, bueno, pues es lo que yo opino de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, que es una buena película, pero creo que quedó a deber. Creo que esos puntos le restaron importancia bastante a Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Muy bien. Fíjense que me han escrito mucha gente también preguntándome por Superman Batman. Lo cual, pues primero que nada voy a agradecer nuevamente a la gente que me escribió. Vampiro Etan, un saludo y un abrazo de verdad. Vampiro Etan, muchas gracias. Israel Barriga, Willy H, Tim Drake, me escribió Tim Drake. Rodrigo López, Ricardo Luna, Norma Ojeda, Iraís Toledo, Mauricio Sotelo, Clara Bustamante, Ángel González y Paco Valentín. Muchísimas gracias por escribirme, por preguntarme. Y pues bueno, me han preguntado mucho acerca de Superman Batman. Lo vuelvo a reiterar completamente. Ya falta muy poquito tiempo. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Hay algunos puntos, como es Doomsday. El punto malo, el punto bueno. Aparece un monstruo, ciertamente. Según lo que se ve en el tráiler. Es un monstruo muy parecido a Doomsday, que lo hace Lex Luthor como un clon del General Zod. Bueno, eso me suena más a mí, a Bizarro, que a Doomsday. Algo que me saca mucho de onda es esos rayos que saca por los ojos y la boca, creo. Eso me saca mucho de onda, que me hace dudar que realmente sea Doomsday o alguien parecido, o a lo mejor un monstruo hecho en algún otro planeta. Hay una escena que dura como 2 segundos en el tráiler, donde se ven unas cosas volando. Pues esas cosas volando a mí se me figuran mucho a parademonios, parademonios de Darkseid. A todo lo cual, pues, ¿quién no me dice que es un monstruo de allá, no? Y que el clon supuesto no lo hemos visto, ¿no? Aquí hay muchos puntos. Muchos critican a la continuidad, ¿no? Que Batman ya está muy viejo, que lleva mucho tiempo sin ser Batman, que Superman se ve muy joven, que Lex Luthor es un chamaco. Creo que somos un poco duros, y me incluyo, con DC, bueno, con la Warner Brothers en este caso. Creo que somos un poco duros con la película antes de que salga. Una persona por ahí que conozco, un amigo, me dice: es que yo veo a Batman y más bien veo a Daredevil. Pues sí, porque es la única película que has visto de él. Obviamente vas a ver a Daredevil. ¿Quién te dice que a lo mejor a partir de ahora no ves a Batman? Recordemos que históricamente a nadie le ha gustado ningún Batman antes de que se estrenen las películas. Desde Adam West, Michael Keaton, el mismo Chris Bale. O sea, y ya sale la película y todos: ah, no, pues sí, sí le dio voz, es una buena película, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar un poco a ver qué nos presenta del universo cinematográfico de DC. Somos un poco duros porque Marvel no ha presentado punto esencial de los cómics. Nos ha presentado un universo cinematográfico, el cual ha machado en algunas muy bien. Todo hasta antes de Vengador, hasta Vengadores 1. Todo hasta Vengadores 1 ha sido genial. Y tampoco está puntualizado en los cómics, ni en la historia original. Pero es el universo que nos está presentando, ¿no? Digo, lo que hizo con el asombroso Hombre Araña, de Amazing Spider-Man. Aunque todo mundo dice: ay, es que está basado en el universo Ultimate. Pues así esté basado en el universo Ultimate, no es igual. Pero es lo que nos está presentando, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Un saludo a los de la Frambuesa de Oro. Un saludo. Ahorita me acordé por los Cuatro Fantásticos. Nos presenta unos Cuatro Fantásticos diferentes. ¿Sí? Entonces, vamos a esperar. Vamos a esperar un poco a ver qué nos presenta DC en este caso, ¿no? Si Marvel nos presenta el universo 685, 656 creo es, o 606, algo así. ¿Por qué DC no puede presentar otro universo? Aun cuando fuera Doomsday, depende cómo lleven la historia. A mí no se me hace mala idea que sea el pretexto para juntar a la Liga de la Justicia. No se me hace mala idea. Si son parademonios, menos se me hace mala idea que sea Darkseid el primer invitado con el que luche Liga de la Justicia. Por ahí leí algunas notas que parecería que la liga se junta por la situación de Atlantis, y que va a salir Aquaman. Tampoco se me hace mala idea. Y no es lo perfectamente ajustable en los cómics, como tampoco lo es el universo Marvel, el universo cinematográfico de Marvel. Vamos a esperar a ver qué nos presenta DC. De repente somos muy enérgicos, quisiéramos que esté todo igual. Hay cosas que son iguales, hay cosas que no. Vamos a esperar. El trailer nos presenta una cosa, pero pues, quién quita que sea otra, ¿no? Otra diferente. Vamos a esperar un poco. Ya faltan dos meses para que se estrene la película. Así que no hay por qué desesperarse. Con tranquilidad, con disfrute de la película, independientemente, ¿no? A lo mejor saliendo del cine decimos, qué horrible película, lo peor que he visto en todas las décadas del cine mundial. Perfecto, pues ya la viste. Ya viste que efectivamente es Doomsday, ya viste que lo hicieron como clon del clon del clon y que salió mal, ya lo viste. Pero ya dices, es esto, ¿no? No se me hace mala idea. ¿Cuánto se ha hablado de los batimóviles? Perdón. De los batimóviles, de los trajes de Batman. ¿Cuánto se ha hablado de esta película? Pero no le damos chance de presentarnos. Es esto, ¿no? Entonces vamos a esperar un poco. Ya nos veremos en marzo, a finales de marzo, para hablar de la película. ¿Qué tan bien o qué tan mal estuvo? Yo, hasta el momento, lo que he visto, aunque no es de mi total agrado, no me desagrada tampoco. Pues vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que nos presenta DC, Warner Brothers, su propuesta para su universo cinematográfico, ¿no? ¿Por qué no puede ser diferente? Espérense a Civil War, que lo que yo he visto es que tal vez no sea mala saga, pero no va a ser igual que en el cómic. Entonces vamos a esperar, vamos a ver qué nos está ofreciendo DC para esta temporada, otoño-invierno, no sería primavera-verano, para esta situación del cine. Muchísimas gracias a todos por su confianza, por preguntarme, por creer en mi opinión, muy humilde opinión, muy personal, por supuesto. Muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente a todos los que me han escrito, los que me siguen. Por favor, difúndanme, recomiéndenos para que esto se vaya siendo más grande y de verdad no se acabe. Muchísimas gracias. Semielfo, te prometo que vamos a cuidar mucho esa situación entre el podcast y el YouTube. Te prometo que así va a ser. Aragón, de veras, con todo gusto. Si quieres estar aquí, si quieres que te echemos la mano en algo, nada más es cuestión de que nos digas y de verdad no hay ningún problema. Semielfo, a ver cuándo te dignas a venir tú también. Y quiero tenerte aquí, platicando contigo de los temas que a ti te gustan. Los voy a dejar con esta melodía, que es Asilo Arkham. Y nos vemos dentro de 15 días con el cauce ya bien hecho de Arkham. Así como los cuentos, que a partir de la siguiente semana ya estarán arriba en la red. Les recuerdo el correo radioarkham1@gmail.com para que tengan una comunicación con nosotros. Y por supuesto también la página de Facebook, donde ya vamos a tener actividad ahí. Uri Arkham, me encuentran en Facebook. Mi Facebook personal, por supuesto, Uri Rami, así me encuentran. Por cualquier cosa que a ustedes se les ofrezca. Muchísimas gracias a todos. Disculpen, pero la verdad es que ando un poco enfermo. Y pues bueno, me estaba yo tomando mi tecito. Espero que con esto se me componga esta situación. Y nos vemos dentro de 15 días ya con el tema bien cimentado de Arkham. Les recuerdo que hay que imaginar, que hay que soñar, porque para eso es para lo que estamos aquí. Disculpen, señores reclusos, que este recluso haya aparecido en estas fachas. Pero ya me voy a arreglar ahora sí para que me vean más decente. Y por supuesto, quiero desearles a todos que estén muy bien. Esto es Arkham, un espacio para la imaginación y la creatividad humana. Y que tengan muy buenas lunas. Desde aquí se los deseo, desde la oficina de Arkham. Bienvenido.